yo, mala mía. Ey, no hay telones, no hay cortina. Esto es mío, ella mía. Mala cara con él. Mira fotos y flash. De que salió Nash. Desde el aire parecen hormigas. Abajo de mis suelas sueña con esta vida. Me lo hice solo. Todo lo que tengo lo mantengo real. Todos son buenos días. Cuando estás en el trono, bobo siga. Tan pegado que cambió el polo. Estilo moderno, pero chico vintage. Hey, pero chico vintage. No saben nada de la jugada. Que se pensaban que se acababa. Tenemos granada, hay que explotar la grada. Somos justo lo que tú buscabas. Y no, no esperaban, no, no, no, no esperaban, no, no, no, no, no, no, no esperaban, no. Si me ve con la zona Firefox. Solo se aterció pela, si es que escucha la mía con pena. Te aprecio, nena, pero demos.